verdad, su identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un huracán político repleto de derechos. Una bisagra entre la Argentina agroexportadora que imponía sus privilegios y el comienzo de la batalla final por el modelo de país que nació con el primer peronismo. Fueron apenas 6 años, sin puestos oficiales ni cargos electivos. 6 años nada más. Apenas un instante en la historia de un país. Pero le alcanzó para atropellar al pasado y terminar con el estado inhumano que tantas veces denunció. Nos separan 62 años de la muerte de Evita, y cada palabra, gritada ante la multitud o escrita en soledad, siguen sonando a futuro. Habló de justicia, de libertad, de dolor, esperanza, odio, rebelión, enemigos, traidores, explotación, imperialismo, mediocres, fanáticos, héroes, santos y mártires. Habló de tercera posición, de voto femenino, de derechos de la niñez y de la ancianidad. Condenó a ese pasado, dejó su vida en el presente y advirtió un mañana repleto de peleas con un enemigo que, lejos de estar derrotado, ya por entonces soñaba con volver. Hoy tendremos un programa muy especial, con un recuerdo también singular de Evita. Con la palabra de dos ministras de un gabinete soñado por Evita, y seguramente la que peleó por los derechos de la mujer, quizás habría entendido que sería una utopía pensar en un país gobernado por una mujer y con un gabinete repleto de ministras. Bueno, se dio Evita. Estará con nosotros la palabra de Alicia Kirchner, de Teresa Parodi. Vamos a recordar lo que pasó el lunes pasado aquí en Radio Nacional, en el Auditorio Hugo del Carril, cuando en el marco del ciclo Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo Social se la recordó a ella con un espectáculo multimedia que realmente tuvo mucho que ver con sembrar conciencia y fundamentalmente con alimentar el corazón. Un programa con mucho Evita será esta edición de Visión Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, siete minutos, ya han pasado de este domingo 3 de agosto de 2014. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a hacer juntos 2 horas de radio con todos los matutinos de todo el país, con los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como te decía, con mucho Evita a través de la palabra nada más y nada menos que de Alicia Kirchner y de Teresa Parodi. Pero también vamos a escuchar la música de Eugenia Díaz y a tres actrices que corporizaron a Evita en 3 momentos distintos de su vida. Vamos a sintetizar todo lo que pasó en la noche del lunes con un Hugo del Carril absolutamente colmado, en el marco de un ciclo que va a continuar en septiembre con Juventud, en octubre con el 17 y en noviembre con el Día de la Soberanía. Como siempre, como todos los domingos, con gotitas de muy buena música. Hoy la pone Verónica Condomí, de su último trabajo discográfico, Camino de Estrellas. Lleva tu pelo tiene. sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja hacia el corazón de vino y nace la primavera. Hola, queridos amigos de Edición Nacional, Gustavo, todos tus compañeros, bueno, muy buenos días, acá desde el Novillerio también, compartiendo con los tuyos tus análisis. Bueno, me encantó la tapa de página. Buitre fuera, a sus casas, a sus territorios. Así es lo que debemos hacer, correrlos a todos, los internos y los externos. Gracias, un cariño para todos, un beso grande para todos, que tengan un buen día. Hola Gustavo, buen día, te mando un abrazo desde la Campo de la Núñez. Te digo que el 22 de agosto vamos a hacer una peña para recordar el cabildo abierto del 22 de agosto de 1951. Un abrazo, donde Vita habló con su pueblo. Chau. Gustavo, querido equipo y oyente, Jorge Correcaminos de Santos Cuatro. Si se difunde por los medios que el mes que viene, tal día, es el fin del mundo, dispararemos todos, por ejemplo, a la montaña, con todo lo que ello significa. Es lo que quieren lograr con el supuesto default. Los canallas buitres de aquí y de allá. Bueno, viva el Proyecto Nación Popular, viva Axel y Cristina. Chao. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos. Buenos días, Gustavo. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Pero ahora me quiero referir a la lucha titánica que está desarrollando la presidenta Cristina Kirchner y Kicillof y su equipo económico en contra de los fondos buitres. Yo creo que eso es la patria, es la vuelta obligada económica en estos momentos. Y me admiro y lo felicito permanentemente por su patriotismo. Cuando estás amante, cante, y en la noche solo. Los diarios que cotidianamente juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina, hoy lejos de trabajar data dura, trabajan hipótesis. Operan desde el mundo de lo incomprobable. Generalmente pasa esto, ¿eh? Cuando no hay data dura, cuando quieren esquivar, por ejemplo, como lo hacen en el día de hoy, una semana repleta de incongruencias desde el despacho de Griesa, lo que hacen es trabajar fantasmas. Todas hipótesis, el mundo de lo incomprobable. La Nación, por el default, prevén un freno del crédito y alzas en los precios y el dólar. ¿Quiénes? Analistas, economistas, expertos. Clarín, pronostican que la recesión será más grave que lo que estamos viviendo hoy a raíz del default. ¿Y quién lo dice? 11 economistas, expertos, todos consultados por Clarín. Y Perfil dice que Kicillof tiene un doble plan, más gasto público, pro consumo y suma del poder político. Todas hipótesis, el mundo de lo incomprobable. Como valor agregado de toda esta historia, La Nación en su suplemento deportivo te cuenta cuál será el futuro de la AFA. Y mira las caritas que aparecen para ser presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Máximo Kirchner. Ahí arrancamos. Máximo Kirchner. Gabriel Mariotto. Capitanich. Y Aníbal Fernández. Detrás aparece Macri y aparece Massa. Perfil en su suplemento deportivo, lo suma, pero se trata de un hombre con con un pasado muy fuerte en la dirigencia del fútbol, ajena. Mucho kirchnerismo, muchos partidos amigos, dando vueltas como si fuera una suerte de coto de caza el edificio de Viamonte. Pero de eso se trata, muchachos. No hay información dura, y la que existe, por supuesto, no les es demasiado afín, no es muy amiga. Habría que pegarle y criticarlo demasiado a Griese y a los buitres, y no estamos dispuestos a eso. Y entonces los muchachos tiran fantasmas, hipótesis. El mundo de lo incomprobable aparece en las tapas. Y como siempre, la frutilla del postre es el editorial de La Nación. El título de hoy es De la arrogancia y la impericia al default. Y dice, el estilo pendenciero del gobierno demuestra que ciertos dirigentes han aprendido muy poco de algunas graves lecciones del pasado a la hora de enfocar las relaciones con el mundo. Habrá que contarle a la mesa editorial de La Nación que 160 países de 193 de la ONU votaron en favor de la Argentina por el tema fondos buitres. Que en la OEA, salvo la abstención de Estados Unidos y Canadá, todos los países votaron en favor de la Argentina. Que se han escuchado todo tipo de documentos que apoyan a la Argentina desde el G77, el G20, la UNASUR, la CELAC. Lejos de ser un país aislado, encriptado, encerrado en sí mismo, bueno, la Nación, este es un país que cuenta hoy por hoy con el apoyo de todo el planeta. Insiste el diario. Ante los aplaudidores de siempre y un grupo de jóvenes militantes que en la noche del jueves colmaron los patios interiores de la Casa Rosada con la presunta intención de festejar el ingreso de la Argentina a un nuevo default. ¿Todos esos jóvenes fueron a festejar el ingreso de la Argentina al default? ¿O fueron a festejar que hay palabra soberana en la boca de la presidenta? Cristina, dice La Nación, exclamó que porque volvemos a ser un país viable es que nos quieren tumbar. El triste desenlace de este capítulo de la crisis, dice el diario de la familia Zaguier Mitre, resultó digno de la arrogancia del gobierno kirchnerista. A la defensa de los intereses soberanos, La Nación lo llama arrogancia. Un día repleto de fantasmas, poca información dura, poco análisis de lo que pasó en Nueva York, porque por supuesto no es lo que a los muchachos les conviene. Bueno, antes de pasar al primer bloque de Evita, antes de ir al recuerdo de lo que sucedió aquí en la radio el último lunes en el marco de Cátedras Populares, quiero invitarte a través del 0810-222-0870, 499-8700 para que vayas al cine y al teatro con nosotros. Tenemos 6 pares de entradas para ver El Secreto de Lucía. ¿A dónde? En el Cine Teatro La Máscara, en Piedras al 700, Piedras 736. ¿Cuándo? Mañana a las 18. Y también tenemos entradas para ver El Otro, en el Teatro del Abasto, allí en Humahuaca, al 3549. Los invito al Auditorio Hugo del Carril. Están Teresa Parodi, está Alicia Kirchner, con ellas vamos a recordar a Evita. Vas a escuchar también la voz de María Eugenia Díaz, fue una de las cantantes que estuvieron poniéndole música a la noche del lunes. Y vas a escuchar a actrices corporizando a Evita en 3 momentos distintos de su vida. Un Visión Nacional muy especial, con mucho Evita, a 62 años de su muerte. Es sacrificio, es renunciamiento, es amor, es la fe popular hecha parte de un entorno de las causas de esperanza que faltaba en nuestra patria. Porque si la patria fuera grande y el pueblo feliz, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso los trabajadores somos peronistas. Porque amamos entrañablemente al general Perón y porque moriremos libertando al general Perón. Hoy renuncio a tantas cosas que ya no podré hacer. Ese dolor que... Que alguna vez leí sobre aquella época de Eva llegando a Buenos Aires y deslumbrándose con la ciudad. Caminó hasta un bar y entró y le preguntó a los parroquianos por un hotel o una pensión donde ir a parar. Los parroquianos la vieron jovencita, la vieron casi perdida, tímida, y entonces le dieron una dirección. Fíjate qué paradójico, le dan la dirección de la que era la residencia en ese momento del presidente de la nación, que es donde es hoy actualmente la Biblioteca Nacional. Le dijeron que ese era un hotel. Entonces ella fue a ese hotel, que ella cree que era un hotel, y golpea, ¿no? Se atiende, por supuesto, el mayordomo. Se le reía carcajada, ¿no? Fíjate el destino de esa mujer. Después vivió allí, murió allí. O sea, aquel hombre despiadado que le quiso jugar una mala pasada, la mandó un tiempo antes al lugar que iba a ser su destino en la historia de este país. ¿Desde qué lugar Eva sigue presente, mostrándonos con su ejemplo y su pasión, de qué lado se piensa o se debe pensar la historia para construir el país que realmente nos merecemos? ¿Cómo se mira? La historia es como se mira exactamente ahora. Mis amados compañeros, es una alegría inmensa para mí saberlos presentes aquí en este acto como en tantas otras oportunidades. Mientras me dirigía hasta acá, pensaba lo distinta que hubiese sido mi historia de no haberme encontrado con el hombre de mi vida. Un día maravilloso de mi existencia me encontré con Perón. Él ya estaba en la lucha. Lo recuerdo como si lo viese. Con la mirada llena de brillo. Con la frente levantada. Y su palabra encendida por el fuego de su corazón. Vi desde el primer momento la sombra de sus enemigos. Acechando como buitres desde la altura. O como víboras desde la tierra vencida. Vi a Perón demasiado solo, excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideales, creyendo en la primera palabra de todos los hombres como si fuese su propia palabra. No me atrajeron ni su figura, ni los honores de su cargo, y menos sus galones de militar. Desde el primer momento, yo vi su corazón. Vi su inmensidad, una soledad como la de los cóndores, como la soledad de las estrellas en la inmensidad del infinito. Y a pesar de mi pequeñez, decidí acompañarlo. Le dije un día, estoy dispuesta a seguirlo a donde quiera que vaya. Poco a poco, yo fui entrando también en sus batallas. A veces, porque me provocaron sus enemigos. Y otras, porque me indignaron sus traiciones y sus mentiras. Había decidido seguir a Perón, pero no iba a conformarme con seguirlo de lejos, sabiéndolo rodeado de enemigos y de ambiciosos que se disfrazaban con palabras de amistad. Yo quería estar con él los días y las noches de su vida. En la paz de sus descansos y en las batallas de su lucha. Sabía que él, como los cóndores, volaba alto y solo. Y sin embargo, tenía que volar con él. Creí que ayudaba a Perón. Con mi cariño de mujer, con la compañía de mi corazón enamorado de su persona y de su causa. Pero nada más. Y así fue que emprendimos el camino, juntos y felices en medio de la lucha. Un día me dijo que yo, su pequeña Jovinota, como solía llamarme, era la única compañía sincera y leal de su existencia. Nunca como ese día, compañeros, nunca como ese día me dolió tanto mi pequeñez. Decidí hacer lo imposible por acompañarlo mejor. Me gustaba leer a su lado. Recuerdo que le pedí que fuese mi maestro, y él en las treguas de su batalla me enseñó un poco de todo cuanto pude aprender. Aprendí a ver de una manera distinta nuestra propia historia. Aprendí a leer el panorama de las cuestiones políticas internas e internacionales. Me sentí en un rincón de la vida de mi coronel y nunca pretendí ser más que eso. Evita, sin duda, fue una... estuvo marcada para hacer transformaciones. De eso no tengo ninguna duda. Pero igual no dejo de sentir pena, bronca, por la discriminación que se le hizo y a cuántos hoy todavía a veces se le hace por el solo hecho de no tener ingresos. Cuando no se ve a la persona como persona, ¿no? Cuando decía los sirvientes. Yo me acuerdo en los hogares de la Secretaría de la Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, los libros, esos gruesos, donde los chicos que ingresaban por no tener fondos o demás, o la familia era muy pobre, se le ponía profesión, le determinaba un dedo desde no sé qué lugar, profesión sirviente. A ver, esa Argentina... que solo fue para unos pocos, sí. Es Argentina de las minorías, que siempre a veces está, ¿no? Siempre solapadamente. Y yo le pediría también a los que piensan de esa manera reducida, que hagan un esfuerzo para abrir sus mentes, porque la verdad que los niños y niñas de nuestro país se merecen todos los derechos. Y esa discriminación que sufrió Evita y tantos otros no tiene lugar en este país que es nuestro, donde está el proyecto nacional, donde a partir del 2003 Néstor la luchó con todo, Cristina, que tiene un coraje tremendo, ¿viste? Como lo tuvo Evita, ¿eh? Porque Evita fue una mujer coraje, sí señor. Evita fue... una transformadora, una rebelde. A mí me encantan los rebeldes que transforman, ¿no? Los rebeldes que hacen cosas. Y la verdad que esa anécdota tuya me encantó. Viste que uno tiene muchas historias de vida en la vida. Sí. Yo me acuerdo que yo a mi mamá me sabía... yo creía que Evita era una santa, ¿no? Entonces cuando encontré un libro de Evita, era una santa. Mi mamá me quería explicar lo que había sido Evita, con todo muy bien y demás. No, para mí es una santa, como niña que podías vivenciarlo. Qué sé yo, Evita fue todas esas cosas, fue una rebelde, fue una santa, fue una transformadora, fue una niña que... hasta el final de sus días llevó ese espíritu, ¿no? La lucha que se libraba en torno a Perón era demasiado dura. Demasiado grande sus enemigos. Casi infinita su soledad. Y demasiado grande mi amor. Como para resignarme con ser nada más que una simple alegría en su camino. Los hombres que lo rodeaban entonces creyeron que yo no era más que una simple aventurera que calculaba con Perón. Porque medían mi vida con la vara pequeña de sus almas. Los conocí de cerca, uno por uno. Después, casi todos lo traicionaron a Perón. Algunos en octubre del 45 y otros más tarde. Me di el gusto de insultarlos de frente. gritándoles en la cara el deshonor y la deslealtad con la que procedían, o combatiéndolos hasta probar la falsedad de sus procedimientos y de sus intenciones. Yo me quedé sola junto a mi coronel hasta que se lo llevaron prisionero. Desde aquellos días, desconfié de ellos y me aferré ciegamente a los hombres y mujeres humildes de mi pueblo, que sin tanto honor, sin tantos títulos ni tantos privilegios, saben jugarse la vida por un hombre, por una causa, por un ideal o por un simple sentimiento del corazón. Los pueblos de la tierra no solo deben elegir al hombre que los conduzca, deben saber cuidarlo de los enemigos que tienen en las antesalas de los gobiernos. Yo cuidé por mi pueblo a Perón. Yo lo cuidé. Los imperialismos, a Perón y a mi pueblo, le ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. He visto de cerca sus crímenes y sus miserias. Se proclaman defensores de la libertad, mientras va encadenando a los pueblos que de buena o de mala fe tienen que aceptar sus inapelables exigencias. Pero más abominable aún que los imperialismos, más abominable aún son las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas la felicidad de sus pueblos. Los he visto de cerca también. Los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. No podemos hacer nada, decían. Lo oí muchas veces, en todos los tonos de la mentira. Sí, mentira, mil veces mentira. Si hay una cosa invencible en este mundo, es la voluntad de mis pueblos, la voluntad de todos los pueblos. No hay pueblo en esta tierra que nos pueda ser justo, libre y soberano. Recuerdo aquel 17, cuando reclamamos por tu libertad. Estaban todos conmigo, tristes, cansados para luchar. Nacional. Ocho horas 33 minutos ya han pasado de este domingo. Te contaba antes las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional que juegan a ser el principal partido político opositor en la Argentina. Te doy ahora lo que dice Tiempo, el contraataque legal para enfrentar a los fondos buitre. Especialistas en derecho internacional trabajan en una acción contra Estados Unidos por las violaciones de competencias cometidas por Griesa. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, ratificó que avanza la investigación por una presunta estafa con los seguros de default. También se podría denunciar al Banco de Nueva York por no pagarle a los bonistas. ¿Cómo operan los holdouts para especular y multiplicar sus ganancias. Página 12, Buitres Go Home. Una encuesta exclusiva muestra que 6 de cada 10 consultados respaldan la forma en que está negociando el gobierno y consideran que Griesa y los fondos Buitre son los responsables de que no se haya llegado a un acuerdo. Miradas al Sur trabaja a la militancia. Entrevista con Fernando Chino Navarro. Una charla sin concesiones con el dirigente del movimiento Evita. Los aciertos, los errores y el futuro del kirchnerismo. El desafío político de 2015 entre la profundización del modelo y el retorno neoliberal. Charla de Eduardo Anguita con Fernando Chino Navarro. Hoy la música la pone Verónica Condomí de su último trabajo discográfico, Camino de Estrellas. Buena comadredora, lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche, le reza un milagro de tela. Sí, hola Gustavo, habla Carlos de Villariza. Quería saludarlos y bueno, expresar mi orgullo, satisfacción, mi alegría por mi presidenta y por Axel y por todo ese equipo que trabaja de una manera tan patriótica que no lo puedo creer. Bueno, un abrazo para ustedes, chao. Para prender una moza, hagan palma, abrazo a toda la mesa, a todos los presentes. Bueno, acá estoy preparando una cañita con hojita de cedrón. Y cuando Isabel pegue la vuelta, le llevo una botecita. Bueno, y para el amigo Echegoyen, para mi saludo. Buenos días, Gustavo, Isabel y equipo maravilloso, aquí desde Chivilcoy, esperando con ansiedad el desarrollo del programa de hoy, que seguramente va a ser interesantísimo. Me siento cada día más orgullosa de la programación de Nacional. Un beso grande. Buenos días, compañeros, muy bueno el programa. Es un placer escuchar las notas sobre la ex señora presidenta Evita, compañera de Perón Evita. Ando fabricando a través de mis nietos que están estudiando en la universidad, un veneno para matar las cobras, porque Clarín y Nación son insoportables. Gracias por dejarme expresar, Luciano Marzo de Bahía Blanca. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. El juez Griesa en el mundo es menos creíble que el padre Grassi cuidando al niño. Si hacemos un museo con los traidores y payos a la patria, chao chicos, suerte para ustedes. Este chico que no usa corbata es un extraordinario como economista. Y dicen algunos que es muy joven, que no tiene experiencia. Era cuando empezó a modificar el país, tenía 26 años y murió a las 33. Le faltó mucho por hacer, pero yo te digo, Eva y Cristina, mamita querida, qué maravilla de mujer. Gustavo, Isabel, equipo, como todos los domingos, escuchándolos, esperando sus palabras. Les agradezco el haberme invitado a ver la obra Amarillo de Somigliana el viernes. Muchas gracias. Abrazos fraternales a todos y a todas. Susana de Palermo. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Yo digo una cosa. Los buitres de acá opinan de todo, saben todo, arreglan todo. Pero una cosa, ¿cuándo va a haber un proyecto de esta gente? Si es que se le puede decir gente. Sinceramente ya cansa, porque opinan de todo, todo saben, y la verdad tenía un proyecto. Sinceramente no lo soporto más. Muchas gracias por escuchar la senda de Pastelón. El suplemento económico de Tiempo dice estimular el ahorro local y reforzar el comercio exterior. Economistas coinciden en que el principal efecto es la obligada postergación de los planes del gobierno de obtener financiamiento externo para superar las actuales restricciones de la economía. Cash, suplemento económico de Página 12, levantó vuelo. Entrevista a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. El grupo Aerolíneas Austral cumplió 6 años de su estatización. El balance de su gestión muestra una sólida recuperación respecto del vaciamiento de la gestión privada. Y te dejo Economía y Negocios de la Nación. Mirá el título. Otra vez en la cornisa. ¿Cómo son y qué piensan los enemigos perfectos? Durante el kirchnerismo hubo decenas de villanos de moda a la hora de explicar sucesos económicos o políticos. Desde hace 2 meses, los fondos buitre y Griesa son los blancos predilectos. Y arranca la nota diciendo, hay algo en común entre El Campo, Julio Cobos, el diario La Nación, Clarín, Hugo Moyano, el banquero Jorge Brito, Eduardo Dualde, la justicia con José María Campagnoli a la cabeza, las consultoras económicas que relevan precios, la española Repsol, el Fondo Monetario Internacional, las AFJP, Ricardo Darín y el presidente de Shell, Juan José Aranguren. Todos se alternaron en el pedestal que el gobierno construyó para subir y expoliar a los enemigos del modelo productivo con inclusión a la hora de explicar crujidos en el basamento del relato. Otra vez en la cornisa, ¿cómo son y qué piensan los enemigos perfectos? Esta es la política. Este es el relato de La Nación y compañía. Hacernos creer que nosotros somos los buenos y que Griesa y su gente no son los malos. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos, Euge? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar para que los oyentes sepan que si quieren ir a escucharla a Verónica Condomí en vivo y gratis, pueden acercarse al Haroldo Conti en la ex ESMA el viernes 15 de agosto a las 21 horas, un recital de Verónica Condomí. Imperdible. Que ahora la estamos escuchando hoy en el programa. Y bueno, un buen desembarco esta semana del cine nacional. Vamos a estar hablando de eso hoy. Y lo primero es anunciar una ópera prima que se estrena el día jueves en el Cine Gomón. Se llama Tiro de Gracia y su director es Nicolás Lidijover. Y les quiero contar que este es un policial que sucede en una farmacia, un típico robo, digamos, de una farmacia donde hay toma de rehenes y se suceden una serie de escenas entre estos asaltantes y los que estaban dentro de la farmacia. Lo más interesante es que en la búsqueda de modos de producción posibles, de cómo hacer una película con un presupuesto acotado, esta película se desarrolla solamente en la farmacia, fue filmada de noche, que es cuando la farmacia no funciona, con 12 cámaras que son de una tecnología tal como si fueran las cámaras de seguridad. Entonces esas cámaras estaban puestas en toda la farmacia y ahí sucede este asalto. Y no queda solamente en el planteo de un policial, sino que también deja al espectador con la pregunta, ¿quiénes son las víctimas? Y estos que entran a robar, porque bueno, vienen de una villa y de una clase social muy baja, o los que están dentro y que son los que, bueno, tienen que sufrir el asalto. Se filmó en un solo mes, todas las noches, y sus actores son, el protagonista es Nacho Gadano, que es un actor que hace su primer protagónico en cine, y hay varios actores que a lo mejor los oyentes no conocen, pero que vale la pena que los van a conocer, y actrices, Julieta Ballina, una gran actriz, y Susana Cart, que es una actriz que se la convoca poco, creo yo, se la debería convocar más. Es la compañera de Arturo Bonin, con quien vamos a estar hablando más tarde. Pero bueno, es parte de este elenco que se pasó el verano pasado, todo enero, durante las noches, filmando Tiro de Gracia, que se estrena en El Gomón este jueves a las 20 horas. 8 horas 44 minutos ya pasaron de este domingo. Informate bien. Misión Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. FM Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. Desate, y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Buenas, buenas, buenas, queridos amigos de Radio Desate. Estamos las chicas reunidas y vamos a debatir sobre un tema que es la violencia de géneros, o mejor dicho, amores enfermos. Por lo general hablamos de violencia de géneros con matrimonios, más bien en adultos, pero en este caso vamos a hablar de niñas de 13 a 18 años que son matadas, entre comillas, de dos formas, físicas y psicológicamente, por sus novios. Los celos, el maltrato, el control del Facebook hasta el teléfono. Así que vamos a darle la palabra a Rebeca para ver qué nos puede decir sobre este tan delicado tema. Los amores enfermos, en este caso, como decía Claudia, se están dando cada vez más prematuramente. En un cierto punto tendría que ser más abordado por la sociedad, un tema a debatir y preocupante, porque antes se daba en los matrimonios ya con varios años de unión, y ahora se está dando mucho en la adolescencia, preadolescencia, cosa que nos debería preocupar, porque son los hombres y las mujeres del futuro. Uno imagina en el adolescente una relación ideal, ¿no? Ideal, donde despierta el amor. No, no es así. Vienen ya de sus familias cargados. Bueno, a mí lamentablemente me tocó ser testigo de una pareja de adolescentes cercanas donde veía constantemente la agresión física, o sea, manotazos, pellizcones, mordiscones, donde realmente la mujer era dañada físicamente, pero lo tomaba como algo gracioso. Para cerrar, tenemos una solución, o una de las soluciones, dos puntitos. La institución escolar, tanto pública o privada. Necesitamos que haya mayor registro, intervención de profesores y maestros para evitar, o por lo menos bajar este gran porcentaje que nos alarma tanto. O sea que no existe una única solución, hay muchas, y entre ellas esta que estamos dando, por ejemplo, nosotros en la radio, donde comunicando y poniendo alerta a la gente de que estos son temas de actualidad, y lo vamos a seguir haciendo. Si te quiere, no te maltrata. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Desde que estamos en Villa Delicia parece que usted me mandará a mí, por favor. Villa Delicia, de Federico Mertens, con un elenco de primeros actores. Ahí anda corriendo un par de gallinas que se volaron por sobre el enrejado del gallinero. Producción y dirección, Nora Massi. El campo para la vez. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 8 de la mañana, 49 minutos. Somos más de 200.000. Más de 200.000 clics ya nos eligieron. Dale, y hasta los 300.000 no paramos. Visión Nacional, con Gustavo Campana. este soplo de mi alma la hizo sola. Hola chicos, buen día, soy Lucía Núñez y además de emocionarme con las palabras de Vita, realmente pienso cuánto tendrían que aprender, no de acá, cuántos mandatarios, dirigentes y reyes de todo el mundo que no pueden decir un discurso sin leer las 6 letras o 6 renglones que tienen escritos. Es una embarrada y yo creo que debían difundir estos discursos que ella decía desde el Llévame y cubre de harina mi corazón. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Elena de Agronomía, para el programa de Gustavo Campana. Estaba escuchando recortes de lo que decía Eva Perón en su momento, ¿no? Y qué importante es cuando dice, yo me puse al lado de Perón para cuidarlo porque él estaba cuidando la vida del pueblo argentino. Cuidarlo a él era cuidar al pueblo argentino. Es decir, un visionario, que ya no tenemos que agregarle nada más de lo que fue Perón, ¿no? Y todavía lo que dejó como... Como dijo Cristina, vienen los buitres porque este país es viable, un gran territorio, buenos recursos naturales, una población relativamente escasa y mucho desarrollo de ciencia y tecnología. Vienen por esto los buitres, no los vamos a dejar pasar. Silvia Ramos Mejía. Hoy el pirulo de tapa de Página 12 se titula Derechos y dice: Asunción fue el escenario del primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas realizado en el Paraguay, que discutió una triple discriminación por etnia, por género y por clase social. Si no hay derechos para las mujeres indígenas, no hay derechos humanos, afirmaron las 120 delegadas en su declaración final, que también criticó los obstáculos para recuperar las tierras ancestrales y la criminalización de esa lucha. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel Rauber, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida? Ahí andamos, acercándome a Maipú 5. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya empecé a gatear para allá. Momento debo llegar, ¿verdad? Sí, claro. Ah, sí. Pero bueno, por ahora voy con la onda del sonido que voy más rápido. Sí, señora. Tengo colgado el celular mientras voy gateando. Bueno. Lo primero que quiero hacer, porque esto es una lucha, ¿no? La recuperación física es una lucha de muchos. Sí. Uno trabaja con el apoyo de los especialistas. Entonces quiero aprovechar hoy para mandarle un saludito. Dale, dale. Quiero mandar un saludo especial a la doctora Emilia Capela, que es la traumatóloga que me asiste. Sí. A las especialistas en rehabilitación y kinesiología, Fernanda Estrina, Leila Milko, Mercedes López Hort, y a la compañera y amiga que me acompaña y está todo el tiempo ayudando a reemplazar, ¿verdad?, este medio brazo que tengo, Marta Córcico. Así que, bueno, todas mujeres, ¿ves? Muy bien. Vamos pedaleando para adelante. Este es el grupo con el cual estamos ya soñando y planificando el retorno al piso de Radio Nacional. Muy bien. Bueno. También un poco de paño de lágrimas, ¿verdad? Porque me dice, ya va a ser, no te pongas ansiosa. Bueno, dale. ¿Qué tenemos para hoy? Dale. Yo voy a mantener por ahora esta cosa de hablar de América Latina en el segundo momento. Uh-huh. Voy a empezar por la situación internacional, pero no hay mucho para contarle a los oyentes que no sepan lo que está pasando. Guerras, agresiones, guerras. El tema es, ¿para qué se dan? Se dan, ya hablábamos de los intereses geopolíticos, de la hegemonía, pero hay algo más profundo. Hay bombas que tienen un objetivo más profundo. Y para que lleguen al fondo, no es que sean ni nucleares, ni más atómicas, ni menos atómicas. Necesitan de la acción de los medios. Porque hay lecturas que se hacen sobre lo que ocurre y las lecturas no son información objetiva de los hechos, sino lecturas intencionales que informan o desinforman en función de los intereses que no solo que defienden, sino el largo objetivo estratégico que quieren inculcar. ¿Y qué es lo que quieren inculcar? El pensamiento único, que no queda otra que aceptar lo que hay, que es duro, que es feo. Bueno, esto tiene que ver con todo, desde lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en las guerras de los países árabes y lo que ocurre en América Latina, como vamos a ver después, porque guerra no es solamente la guerra caliente, está la guerra económica también, ¿verdad? La guerra económica es una modalidad de guerra social. Ahora, el tema de los medios y de cómo se enfoca políticamente la cuestión es muy, muy serio. Yo siempre se insiste, pero parecería que son anexos. Y no son anexos, es parte del mismo engranaje, porque van acompañando los hechos. Yo digo, por ejemplo, hoy, en el periódico La Nación, sale un análisis de las 10 guerras que hacen de el 2014 un año peligroso, ¿no? Y como quiero tocar el tema de Rusia una vez más, leí además de todo el artículo cómo se presenta la cuestión y bueno, impacta que dicen que una Rusia revanchista anexa Crimea y estalla la violencia en Ucrania. Digo, señores, un poco de respeto y consideración. Me hace acordar las películas de Vietnam cuando los de Hollywood blanquean lo que fue aquella guerra colonial salvaje, ¿verdad? Y presentan como que fueran las víctimas de los vietnamitas. Y pasó, digamos, hace menos de un siglo, pero a los 20 años, 30 años ya estaban produciendo Rambo, que iba para allá y bueno, es el que ganaba contra todo. Perdieron la guerra, pero la película te lo muestra como que lo han ganado. Y esto de que la violencia estalla en Ucrania porque interviene Rusia daría risa si no fuera un medio serio de información. Llama la atención el nivel de desfachatez con que te mienten en la cara, ¿no? Y después cuando habla de Ucrania, la otra gran sorpresa, digo, señores, presten atención, no es un problema de chiste, porque ocurre en todo el mundo todo el tiempo. Y uno que no siempre está alerta haciendo un análisis de los códigos de la información, traga este tipo de información, ¿eh? Dice, usted termina de leer el párrafo de Ucrania y más allá de todo el ataque de los prerrusos, que no sé si son prerrusos, antirrusos, medio rusos, son ucranianos de lengua rusa. Entonces, cuando usted dice prorruso, está hablando o dando a entender de que son ocupadores de un territorio, en realidad son ucranianos, que no están de acuerdo con este golpe de Estado que ocurrió. Bien, que lo lavaron con las elecciones, etcétera. Pero lo más grave es, la tensión aumentó, estoy leyendo, y tuvo un cimbronazo el 17 de julio, cuando rebeldes derribaron un avión de Malasia Airlines con 298 personas. O sea, ¿para qué está estudiando las cajas negras? ¿Qué le vengan a preguntar a este periodista? Ya sabe, ahora, ¿es que no saben hacer periodismo? No se equivoquen, sí saben lo que están haciendo. Por eso dicen que los rebeldes derribaron. Puede ser, hay que ver cómo les va con la posibilidad de manipular el tema de las cajas negras, ¿verdad? Que es un silencio absoluto de que se las llevaron. Que pueden llegar a decir cualquier verdura, porque de todos modos no hay ningún acceso, ¿verdad? Así como han mentido de armas químicas, etcétera, de esas cajas negras pueden decir cualquier cosa. Pero puede ser que digan que no fueran los rebeldes. Y ya sabe, en la página quinta, sexta, en un cosito chiquitito ahí al costado, como se hace, ¿verdad? Porque lo han bombardeado diciendo que ellos son los que han bajado la cuestión. Y el cuento de que las armas son rusas, bueno, y todo lo que hablamos. Ahora, ya la OTAN anunció que lo más probable es que se haga presente en la zona del este por un problema de seguridad. Es decir, los hechos, lo que van demostrando, el decursar de los hechos, lo que decíamos hace varios meses, el objetivo es poner la bota de la OTAN en las puertas del Kremlin, y no el Kremlin soviético. No tiene nada que ver. Es un Kremlin capitalista como el que más. Lo que pasa que defiende un interés de la región, es parte de los BRIC, es decir, la alianza con China, que ¿Qué son los monstruos económicos? Y cuando decimos económico decimos político y posiblemente militar, aunque no se plantean la hegemonía militar, pero tienen una defensa sólida, empezando con la posesión de armas atómicas. Es una desgracia que en la humanidad, para poder vivir, se diga que, bueno, se pueden defender porque tienen armas atómicas, ¿verdad? La razón, bien, gracias, durmiendo por algún lado. Ahora, se han retomado y se siguen líneas de lo que fue la política exterior de la época de Kissinger. ¿Se acuerdan de Kissinger? Claro. Kissinger era el secretario de Estado hace muchos años. Y Kissinger dijo, ya voy a evocar a la época soviética, que la Unión Soviética estaba llena de las repúblicas que tenían problemas de nacionalismo. Que había que pinchar e iba a saltar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque miren qué casualidad, aparece en otra frontera de Rusia. ¿En cuál? ¿En cuál? Adivinó, adivinó, en la zona sur, en la que se acerca a China, un nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Por qué cuestión? Por la cuestión de la defensa de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una especie de estado autónomo muy pequeño, con una nacionalidad mayoritaria de armenios, que se le concedió la autonomía allá por 1920, en la época de los soviéticos. Después hubo una guerra del 88 al 94 y Armenia recupera, digamos, pero lo recupera como una república independiente. Bueno, hay de nuevo un conflicto en esa zona. Explicaciones va a haber muchas, de que si uno cruzó la frontera, que si Bakú le dijo a Yerevan, si Yerevan, digo, son ciudades, no son personas, ¿no? Si hay un cruce de no sé qué, si se respeta o no, pero lo cierto es que Azerbaiyán, aparte de ser una república rica en petróleo, es miembro de la OTAN, miembro de la OTAN, ¿ve? Otra botita que se está poniendo por ahí, gobernada por el ejército aliado de Turquía, etcétera, etcétera, y está pretendiendo reconquistar esa zona, es decir, aplastar a los armenios. Cualquier cuestión es válida para entrar en la política del cerco, que es una de las estrategias que analizamos en relación a Rusia. Bueno, vamos a seguir con el tema en la segunda parte, Gustavo. Muy bien. El top indicó las 9 de la mañana en todo el país y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 16 grados, 5 décimas, humedad 95%. Remiten a la justicia federal la causa por la explosión del gasoducto en Córdoba. Por el hecho, murió una persona, otras dos permanecen internadas fuera de peligro y se produjeron importantes daños materiales. La Fiscalía Provincial argumentó que se apartó de la causa al entender que el episodio se produjo en un gasoducto de la empresa TGN que pertenece a la Nación, por lo que se considera incompetente. Familiares de obreros desaparecidos en la ex Grafa iniciaron una querella para que se investigue a la textil. Quieren que la justicia intervenga al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Hasta ahora hay registro de la desaparición de 13 obreros textiles del establecimiento fabril del barrio porteño de Villa Pueyrredón. Al menos 9 palestinos murieron durante un nuevo bombardeo israelí contra una escuela en Rafah. Se trata de un establecimiento de Naciones Unidas ubicado en el sur de Gaza. El ataque aéreo también produjo heridas a decenas de personas que se encontraban en su interior. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 5 décimas, humedad 95%, con cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Hoy te hablaba de ese mundo de hipótesis, de informaciones absolutamente incomprobables, de versiones, de rumores y de encuestas propias. Y te contaba lo que publicaba La Nación en tapa, por el default prevén un freno del crédito y alzas en los precios y el dólar. ¿Quiénes? Analistas propios. Clarín pronostican que la recesión será más grave por el default. ¿Y quiénes lo dicen? 11 economistas consultados por Clarín. Se ha hablado también de la tapa de Perfil, señalando que Kicillof tiene un doble plan, más gasto público pro consumo y suma del poder político. Convertido, como siempre te contamos, en florero, algún periodista de Perfil en el despacho de Kicillof te cuenta lo que nadie sabe. Pero a su vez, trae otra nota que tiene que ver con esto de lo incomprobable, por lo menos hasta las próximas horas cuando tengamos algún tipo de confirmación. Pero en esto, el diario de Fontevecchia viene señalándolo casi como un hecho concreto, dado, seguro, desde hace unas cuantas semanas. Uno de los títulos principales de tapa es Insaurral, de Sirio, boda de campaña. Tras la polémica por su pase al masismo, ya pasó al masismo. Bueno, estamos esperando que pase o que no, pero ya pasó al masismo. Resulta que el hombre se va a reunir mañana con Scioli, quien busca retenerlo. La nota lo que trae es una página repleta de hipótesis sobre qué va a pasar mañana cuando se junten a tomar un café por la tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien, para Perfil, es el candidato a gobernador del Frente Renovador, o sea, Insaurralde. Pero, insisto, data dura poca, hipótesis. Y dentro de esas hipótesis aparece también una nota en Economía, en página 12, sobre cómo laburan los fondos buitres, ¿no? Y te van contando también a través de más hipótesis qué van a hacer en los próximos días. Pero el título es bárbaro, porque es ese formato que siempre te denunciamos cuando ellos tienen que hablar de la Argentina y lo hacen casi en tercera persona, como si fueran corresponsales en este país, como si fueran exiliados en la Argentina, como suele decir Lula, de la prensa brasileña. Y entonces el título es ¿cómo es el nido desde el que opera el fondo buitre que tiene en vilo a Cristina? No a la Argentina, mucho menos a su Argentina, sino a Cristina. Como si fuera una pelea mano a mano entre los fondos buitre y la presidenta de la nación. Amores habrás tenido, amores por todas partes. Buen día, Gustavo, soy Evelia de San Justo. Qué bronca tienen los que vieron los tres patios llenos el otro día, ¿eh? Ahora dicen que estábamos festejando el default. No tienen otra cosa que decir. No les gusta el diálogo que tiene la presidenta con todos nosotros. Cuando les preguntan si escuchan, sí, dice. ¿Cómo los extrañé? Nosotros también. Es un diálogo, pero eterno va a ser. Eterno porque a Cristina... Me parece que hay un grillo en la noche tucumana. Felicidades, muchachos de Radio Nacional. Yo todos los domingos los escucho. A usted, soy la ambición de Radio Nacional. Aparte, escucho Radio Nacional de Gualeguaychú también. Un feliz abrazo y sigan adelante con la propaganda de la nación. Gracias. Ana de... Hola, compañeros, buen día. Les habla Juan de Tandil. Fuerte, compañero, apoyemos el proyecto. Ni olvido ni perdón a los traidores locales. Por favor, juntemos fila y defendamos nuestro proyecto. Defendamos a Evita, el recuerdo de Evita, y defendamos a nuestra presidenta, a Néstor, y a todos aquellos que luchan por un mejor país. Cuidemos el futuro de nuestros nietos y nuestros hijos, que no nos roben el futuro. Fuerza, valor. Sí, buenos días. Quería vertir mi opinión y pedir a Dios que la valentía de la Presidenta no sea tan cara y la cobardía de los opositores y los buitres no valga la pena. Marita de Monte Grande, gracias. Gracias por tantas cosas buenas que nos dan. poquito, canta mucho. Hola, buen día, les habla Alberto de Morón. Muy bueno el programa. Y refiriéndome a la narración de Evita, ¿cuántos cuadros políticos cayeron en la década infame, verdad? ¿Se imaginan ustedes si estuviésemos gobernados por esos muchachos? Yo soy uno de los desaparecidos con vida de esa época. ¿Qué cuadros que teníamos, por favor, si hubieran podido llegar? Tendríamos un gobierno espectacular con Cristina al frente. Gracias y hasta otro día. Chao, un beso grande. Por teléfono sin hilo. El 26 de mayo pasado los invitamos por primera vez a formar parte del ciclo Cátedras Populares. Ahí estuvimos analizando, discutiendo la Argentina después de aquella revolución de 1810, con Foster, con Brienza, con Graciana Peñafort. El segundo encuentro fue el lunes pasado, y allí Cátedras Populares tuvo que ver con Evita a 62 años de su muerte, y estuvieron nada más y nada menos que dos ministras del Gabinete Nacional, Alicia Kirchner y Teresa Parodi. También la voz de María Eugenia Díaz y, como te decía, tres actrices que corporizaron a Evita en tres distintos momentos de su vida. La cosa va a continuar en septiembre con Juventud, después en octubre será el turno del 17 y en noviembre vamos a estar juntos en el Auditorio de Radio Nacional para hablar del Día de la Soberanía. Segunda parte de la síntesis de lo que sucedió el lunes pasado aquí en el Auditorio Hugo del Carril, recordando Evita en el marco del ciclo Cátedras Populares. En la protección a los ancianos, en la protección a los ancianos fue la fundación, la primera que levantó su voz para decir que no había país grande que no empezara por respetar a los ancianos y que no podía haber país grande que no ayudara a que todo había dado a la patria y que en el ocaso de su vida esperaba algo de sus hermanos. Por eso es que la Fundación de Ayuda Social, siguiendo la doctrina peronista de un sentido humano y justicialista, ha proclamado los derechos de la ancianidad. Se nos han abrumado los señores constituyentes al incluirla en esta gloriosa constitución de Perón, que dicen los descamisados, y que yo digo de los descamisados de la patria de esta época. Creo, estimo, sentir como ella sentía cuando se encontraba con la sociedad de beneficencia y demás, que está claro que muchas de las propiedades que se habían donado, viste, para esto, todavía estaban a un nombre de la sociedad de beneficencia en el gobierno de Néstor Kirchner, recién están a nombre del Estado, ¿no? Historias que permanecían, pero bueno, hay que analizar las cosas en su contexto, pero acá no hay unos arriba y otros abajo, no señor, viste, esto, hay personas que pueden tener pocos ingresos y otras que pueden tener muchos ingresos, pero los derechos son iguales. Lo más importante es el acceso a las oportunidades. Yo los otros días, cuando hablaban de la pobreza, ojo, que la pobreza me hiere, me molesta, nos embroma todo, ¿no es cierto? Eso, mientras hay un pobre en la Argentina, dice Cristina, viste, tenemos que seguir trabajando, y es así. Y es así. Pero si nosotros conseguimos acercarnos cada vez más a la igualdad y al acceso de oportunidades, va a haber menos pobreza. Por eso tenemos que trabajar en las oportunidades. Por eso esta Argentina se merece ese sueño de Evita. Por eso yo siempre digo que Evita era una estadista, aunque la quisieron meter de costado. No, querida Evita, vos sí que eras una estadista. No sé de dónde sacaste esa fuerza, esa... Y Perón fue su gran maestro, de eso no tengo ninguna duda, pero ella supo interpretarla como ninguno y supo entregarnos a todos nosotros, a vos, a mí, a los que estamos acá y a los que nos están escuchando, supo entregar su alma y está en cada lugar. Es decir, eso no lo va a borrar el tiempo, nos trasciende, sí. Nos trasciende. Y en esta lucha... porque seguimos en la misma lucha en distintas épocas, ¿no es cierto? Lo que más nos debe importar es nuestro país y a los argentinos y a las argentinas. Néstor soñaba con esto. Néstor amaba lo que hacía. Cristina lo defiende con la misma fuerza. Sí. Ustedes, Los argentinos que realmente queremos transformar la realidad, tenemos a Evita en nuestros corazones. Por eso yo creo que se van a seguir escribiendo páginas en la historia de todo tipo. Pero Evita va a seguir marcando el futuro, porque fue la primera que se atrevió a hablar de derechos. La asistencia, cuando se entrega con la mano de la caridad hacia abajo, no nos sirve. Lo que importa es la reciprocidad social, vernos como iguales porque somos iguales. Exacto. Y yo creo que eso es lo que está lo evita. Y de eso no se vuelve para atrás. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres y a todos los trabajadores de mi pueblo. Y por extensión, a todos los pueblos del mundo, condenados a muerte y explotados por el imperialismo y los privilegios de la tierra. Me duelen demasiado los dolores de los pobres, de los humildes. El dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para que pueda callar. Si todavía quedan nubes y sombras queriendo tapar el cielo de nuestra tierra. Si todavía queda tanto dolor que mitigar y tantas heridas que restañar. ¿Cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de tantos pueblos que marchan en silencio, ya sin lágrimas en los ojos y sin suspiro, sangrando bajo la noche de la esclavitud? Quiero revelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero decirles que esta humilde mujer del pueblo no se dejó deslumbrar ni por el honor ni por la gloria. Quiero decirles toda la verdad que nunca nadie ha dicho antes, porque nunca nadie se animó a seguir la farsa como yo para llegar a la verdad. Yo me vestí con todos los honores de la gloria y del poder. Me dejé engalanar por todas las joyas de la tierra. Todos los pueblos del mundo me rindieron sus homenajes de alguna manera. Todo lo que me brindó el círculo de hombres en que me tocó vivir como mujer de ese presidente extraordinario, lo acepté sonriendo, prestando mi cara para guardar mi corazón. Sonriendo en medio de la farsa, descubrí la verdad de todas sus mentiras. Yo no me dejé destrozar el alma que traje de la calle y pude ver la grandeza de mi pueblo. Néstor y Cristina van a estar en el corazón de la gente. Vos y yo de golpe vemos cuando Cristina habla con la gente y cómo en ese encuentro, en ese diálogo, existe el amor, ¿no? Es el amor, el ida y vuelta, porque el otro se siente el otro, digamos, siente que es el otro de la patria de la que habla Cristina, se siente ahí. Este concepto, esta política nos ubicó ahí, a uno junto al otro. Y eso mismo haces vos, tu ministerio. Es decir, es el concepto, la forma en que construimos el país. Uno con el otro, con los otros. Solos no se puede nada. Por eso el parlamento de la actriz era extraordinario. Tenía una vigencia total. ¿Cómo le decía, esto es muy conocido, ella lo escribió además, cómo iba, le indicaba a los traidores, los que lo iban a abandonar antes, y lo abandonaban a Perón definitivamente, porque estaban defendiendo otros intereses que no eran los del pueblo, ni eran los de Perón, que eran los del pueblo. Entonces, ese parlamento, y también denunciando al enemigo de afuera, ¿no? Poniéndole nombre y apellido al enemigo de afuera, para que sea claro cuál era el país. Como decía Jaureche, la diferencia con los otros es que estamos unos pensando en nacional y los otros antinacional. Esta clave, esto es clave. Me parece que esto es lo que estamos volviendo a vivir ahora con mucha claridad. Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esa es mi voluntad suprema y absoluta. Fue y es la última verdad de mi corazón. Donde esté Perón y donde estén los descamisados, allí estará siempre mi corazón para quererlos con toda la fuerza de mi vida y todo el fanatismo de mi alma. He sufrido mucho, pero mi dolor ha valido la felicidad de mi pueblo. Y no quise negarme, no quiero negarme. Acepté sufrir hasta el último día de mi vida, si eso sirve para restañar una herida o enjugar una sola lágrima. Voy a quedarme con mi patria para que siga adelante por el camino de la libertad y de la justicia. Hasta que llegue el día maravilloso de los pueblos, yo estaré con ellos. Estaré con ellos, con Perón y con mi pueblo, para luchar contra la oligarquía vendepatria y farsante, contra la maldita raza de los explotadores. Dios es testigo de mi sinceridad. Dios sabe que me consume el amor de mi raza, que es mi pueblo. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie, ni he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mis descamisados, a mis obreros, a mis grasitas, a quien nadie ha sabido defender con más sinceridad que Perón, ni más ardor que Evita. Quiero que sepan que amé a Perón hasta el último de mis respiros y seguiré amándolo desde este infinito enorme. Perón fue la voluntad de mis acciones, pero después de Perón, el único heredero de todos mis bienes debe ser el pueblo. Por último, quiero decirles que si he cometido errores, han sido por amor. Espero que Dios, que ha visto mi corazón, me juzgue, no por mis faltas, que han sido muchas, sino por el amor que consumió mi vida. Siento que la juventud hoy, la juventud, como decía los otros días, la juventud acumulada también, ¿no? Pero tiene, la juventud volvió a creer en la política, viste, estaba fuera, entendió porque se abrieron los caminos. Néstor siempre decía, yo quiero que salgan las avenidas de la patria para todos y todas. Y la verdad que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Los que estamos acá, ¿no es cierto? Los que estamos acá, y cuando me refiero estamos acá, me refiero a la Argentina, ¿no? No, solamente tenemos que defender nuestro país. Yo me duele mucho cuando se dice este país, como si se hablara desde afuera. Es nuestro país, y ojalá que lo entendieran todo de esta manera. Hoy se está desatando todo este tema de los fondos buitres, y yo quiero a nuestro país defendiéndolo, no entregándolo con actores locales que se tendrían que preguntar si son o no son argentinos, ¿no? Yo admito, y obviamente, que todos podemos pensar distintos, pero acá son intereses de los argentinos, que nos agrupa a todos, más allá del color partidario, por ejemplo. Ay, Evita, de las cosas que nos estás haciendo hablar en este momento, ¿no? Evita abrió caminos, abrió esas avenidas de la patria. El tren de desarrollo social, les voy a contar algo, del tren de desarrollo social y sanitario Ramón Carrillo. No voy a dar nombres, ¿no? Pero más o menos ubíquense en la época. El tren funcionó mientras tuvo Evita. Después algún funcionario, obviamente peronista, intentó hacerlo funcionar y anduvo muy poco tiempo. Cuando llegamos nosotros, esto era un descampado, digamos la verdad, ¿no es cierto?, donde estaba el abandono absoluto y total. Entonces le dije a Néstor, vamos a poner en marcha el tren. Sí, dale, que esto, que se... Bueno, armamos como pudimos ese tren. No teníamos ni aire acondicionado, ni no, estábamos 2003, ¿eh? Recuerde, en noviembre del 2003 lo pusimos en marcha. Sobre todo, armamos toda la, digamos, los vagones, ya estábamos felices para largarlos y no conseguíamos la locomotora. Bueno, después nos prestaron una locomotora, ¿no? Pero cuando lo pusimos en marcha, no fue uno, fueron varios que me dijeron, eso no va a andar ni un mes. Compañeros, nunca anduvo, se intentó. Digo, mira, digo, cuando hay pasión en las cosas y fuerza, anda, anda hasta el día de hoy. Pero además haber recuperado esta necesidad de militar, de ser parte, Alicia. Hoy la gente tiene necesidad de ser parte, de ser protagonista de su destino. Por eso se recuperó el fervor de la militancia. Por eso existen todos estos jóvenes que tomaron estas banderas, que volvió a prender en nuestro corazón Néstor Kirchner y que nos empuja a la construcción colectiva. Nos dan ganas de construir, de estar juntos, de hacer lo que tenemos que hacer. Yo miraba, ¿sabes qué? Cuando mirábamos el Mundial, y yo veía la camiseta argentina de la selección, que era la camiseta de todos, y veía el mensaje que entre corte y corte aparecía en la televisión, la camiseta nos poníamos todos, ¿entendés? Todos tenemos esa camiseta para defender a la Argentina. Y ese es el mensaje verdadero, el profundísimo mensaje. ¿Quiénes y son los que tienen este sentimiento, que son capaces de pararse ante todas las adversidades y defenderse y sentirse país, ¿no? El amor a la patria. Exactamente. Y esto que decía Néstor, ¿no? Sí. El cambio permanente. Cambio siempre en nombre del futuro. No quedarnos con lo que alcanzamos. Siempre más, por favor. Siempre sí. Más y más y más. Exactamente. Exactamente. Conquistando derechos. Y también... y también debemos responder con obligaciones, ¿no? Porque cuando se conquistan los derechos deben defenderse. Y los derechos los defiende el pueblo que los adquirió. Eso es conciencia social, ¿no? Es claro. Y de ahí tampoco de se ahí vuelve. Para adelante, ¿eh? Y no, sí. Que no nos pare nadie. Ustedes que saben que nosotros tenemos el pavoroso problema de la vivienda. ¿Por qué tenemos el problema de la vivienda? Claro, porque durante 50 años nos construyeron una sola casa para el pueblo trabajador. Pero... y les molesta que salga una humilde mujer. Y les molesta que salga una mujer nacida del pueblo de ustedes y que se sienta orgullosa de ser una mujer del pueblo. Y les molesta que salga una mujer a decirle cuatro verdades. Que salga una mujer que piensa como argentina, que actúa como argentina y que tiene el privilegio de querer como argentina. Les molesta que les digan la verdad. Ellos que no hicieron una sola justicia obrera. Ellos que no eran nunca amigos de los trabajadores. Que explotaron al pueblo trabajador. Ellos que no construyeron una vivienda. Ellos que empeñaron la economía del país. Ellos que vendieron todos los servicios públicos al extranjero. Hoy se quieren hacer abanderados y amigos del pueblo argentino. ¿O es que creen que el pueblo argentino ha perdido su memoria? En el marco de la charla con Alicia Kirchner, con Teresa Parodi, hablamos de una frase que recordamos en el primer bloque, una frase que es algo así como el segundo eslabón de la cadena, detrás de aquello de donde hay una necesidad, hay un derecho. Hay otra frase muy singular que estuvimos analizando el último lunes con Alicia Kirchner y con Teresa Parodi, y que nace de esa lógica binaria tan particular de la Unión Democrática en las elecciones del 46, eso de intentar reproducir el escenario de la Segunda Guerra Mundial, nosotros los buenos de la Alianza y ellos los malos del Eje. Bueno, en ese contexto el campo nacional y popular se angosta demasiado. Partidos que ya tenían más de medio siglo en la República Argentina, como el Partido Socialista, como el Partido Radical, quedan en ese eje que convoca a la embajada norteamericana en Buenos Aires. Y entonces el campo nacional y popular queda angostado a ese movimiento nuevo, joven, que era el Partido Laborista, que era el incipiente peronismo, que era lo que había propuesto desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el coronel Perón. Muy chiquititos esos límites. Y en ese marco, Evita va a decir, ya llegará el momento en que ser peronista sea un derecho. Por ahora es un deber. Y eso, del deber y del derecho, tiene que ver con todas las heridas que había que mitigar. En este tiempo político, que ya lleva 11 años, este tiempo político donde paralelamente se construye y se reconstruye, se arma lo nuevo y se intenta poner de pie lo destruido, todavía es un deber. Ya llegará el tiempo que será un derecho. Por ahora es un deber. Nos vamos a volver a encontrar con Cátedras Populares en septiembre. El tema será Juventud. En octubre, el 17 y en noviembre, vamos a convocarlos a ustedes al auditorio de Radio Nacional para hablar del Día de la Soberanía. Quiero decirles que estoy orgulloso de Cristina y todo el equipo que la acompaña, en especial Axel, el ministro que le pone el alma y el corazón para luchar por su interés en el país. Gracias por todo. Samba, a ti te canto. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Elena de Agronomía. Decía que para defender este gobierno, el de la presidenta, hacen falta muchas Evas y muchos Juanes, ¿no? Y además tiene un ministro de Economía, que es Axel Kicillof, con la edad que tiene, como dicen ustedes en la radio, lo que sucede es que el talento no tiene edad. Y la historia muestra sobradamente de eso en todos los ámbitos del ser, en que se desarrolla el ser humano. Lo que... Habla Mabel de Bellavista, para Gustavo Periodista. Sos muy directo, tus palabras son verdaderas, igual que a nuestra querida y adorable presidenta Cristina, todos los que le hagan mal en nuestra querida tierra argentina la van a castigar y en forma. Igual cuando era senadora que la ofendieron bastante feo y ahora está castigada la persona. Un beso grande para todos. Estrella. Hola, Visión Nacional, Carmen de San Justo, los escucho todos los domingos. Le quiero mandar también un beso grande a Isabel, a vos, Gustavo, a todo tu equipo, a toda la radio, a todos los oyentes, que como digo, siempre son maravillosos. Y siempre con Cristina. Cristina va a estar en los libros, lo mismo que Axel Kicillof. Una vez preguntaron por qué seguíamos tanto al kirchnerismo y un sociólogo contestó porque es como la juventud que quiere todo ya. Y yo agrego, es brillante, Cristina todo lo que toca lo convierte en oro. Y Axel lo mismo, una economía... Habla Beatriz Galarraga de Santa Eugenia, Córdoba. Con respecto a Evita, Perón ha sido todo lo que ha sido, pero ella superó al maestro. Yo no soy peronista, pero sí evista. Y con respecto a Kicillof y el equipo que ha conformado Cristina, brillante. Ver esos chicos, el Augusto Costa, Julián Álvarez, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, brillante. Y ya no me dejes, yo Imperdible el reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú hoy en el suplemento Domingo de Perfil. Imperdible porque es, a ver, ir a buscar a uno de los tipos que crearon la enfermedad para que ahora te curen. Es complicado el asunto. Daniel Marx dice, es una encrucijada que define el futuro de la Argentina, por supuesto, se refiere a fondos buitre. Y durante tres páginas, el ex secretario de Finanzas analiza las negociaciones del gobierno con los fondos buitre. Críticas al discurso de Kicillof tras las gestiones en Nueva York, el futuro de las inversiones y el desafío de Vaca Muerta en medio de una situación fiscal desequilibrada. ¿Quién lo dice? El ex secretario de Finanzas entre 1999 y 2001. Blindaje, megacanje, Daniel Marx. Qué bárbaro esto de ir a buscar al tipo que creó la enfermedad o a uno de los colaboradores del último capítulo de La Argentina, que estalló por el aire en diciembre del año 2001, para que ahora te diga cuál es el remedio. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. De Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9, para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 9 de la mañana, 36 minutos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Como la mayoría de los psicoanalistas, la mamá trataba de separar su trabajo de su vida privada. Tanto que Juan Pablo tenía indicado no hablar con las personas que llegaban a la casa porque podían ser pacientes de la madre. Un día, a los 5 años, el nene abrió la puerta y quiso entrar en diálogo con el recién llegado. Pero antes, por las dudas, le preguntó, ¿vos qué sos, paciente o persona? Después de todo era una joven liberada, lo suficientemente bien analizada, era freudiana. No creo que la función del psicólogo sea ayudar a cumplir un deseo, comenta la licenciada Alicia Stolkiner. En general, es atender a un padecimiento psíquico. En las terapias cognitivas, eso significa un reaprendizaje. En las analíticas, un trabajo con el sentido, en lo cual se juega un deseo que, por definición, es inconsciente. El sufrimiento puede ser por no acceder a objetivos o metas, que es la forma en que designaría los deseos conscientes. Pero también puede ser por temores infundados, problemas con la propia imagen, con el cuerpo, con las relaciones, etc. Gastón, nieto de una psicoanalista, se enteró de que su abuela iba a Roma a un congreso de psicoanálisis y le preguntó, ¿cómo te van a entender si vas a dar la clase en castellano? Es que hay traductores, pero no voy a dar una clase, voy a presentar un caso. ¿Qué se metió Florencia, la hermana de 7? ¿Sos detective? Yo no quiero vivir paranoico. Florencia sospechó que si una psicoanalista presentaba un caso, podía ser algo así como un detective. Pero tal vez no es solo por lo de la expresión presentar un caso, sino porque en verdad ya había percibido que los psicoanalistas deben preguntar, hurgar, investigar, profundizar, analizar, ir más allá de lo que el paciente dice a nivel consciente y racional. Yo no quiero sentir esta depresión. Joaquín, otro nieto de psicoanalista, a los 2 años y medio entró a la casa de su abuela preguntándole en voz alta, ¿puedo hablar o estás atendiendo? Claro, desde el punto de vista del chiquito la pregunta es absolutamente coherente. El tema es, del lado del consultorio, ¿qué puede sentir el paciente o la psicóloga, tanto marco, distancia, etcétera, y de golpe se escucha una voz infantil. ¿Puedo hablar o estás atendiendo? Me encanta. Me hace pensar en esa irrupción de la realidad en medio de la obra que proponía Bertolt Brecht, el corte brechtiano. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas. Para redescubrir el pasado. En principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo, en mi propia lengua, Mandela, durante toda su vida en la prisión, con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Su programación está en Nacional, la radio pública. Los 200.000 quedaron atrás. Ay, cómo me gusta. Vamos por los 300.000 amigos en Facebook. Me gusta. Hacete amigo de Radio Nacional. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Muchos suplementos de espectáculos en el día de hoy, más la tapa de Radar en Página 12, hablan de Damián Cifrón, y hablar de Damián Cifrón por estos días es hablar de Relatos Salvajes, una película que se viene con todo, con un elencazo y aparentemente con una muy buena historia y una muy buena apuesta. Así que Cifrón es protagonista, no cabe ninguna duda, de las páginas culturales y de espectáculos de los diarios de este domingo. Sí, y lo va a hacer, ¿no? Porque esto también, hay que decirlo, es producción de la Warners, y bueno, entonces viene con todo y aplaudimos la llegada de otra película nacional, esta vez con un elencazo, la verdad es un elenco soñado, cualquier director de cine puede soñar con un Ricardo Darín, un Leo Sbaraglia, Erika Rivas, la verdad que es muy impresionante. Ajá. Ese elenco, Rita Cortese, sí. Todos actorazos, bueno, estamos esperando a Relatos Salvajes, como también todas las películas que se hacen con mucho sacrificio, sí, con mucho amor por contar historias, bueno, como una que se estrena, por ejemplo, ahora en San Juan, ajá, Los Nadies. Próximo estreno este jueves, hecha totalmente en San Juan, pero con actores tanto de acá como de allá. Se desarrolla en un basural de San Juan y cuenta, bueno, un poco qué es esa vida de ese basural, dirigida por Néstor Sánchez Otelo, con un elenco también muy importante: Garzón, Pepe Monge, Arturo Bonín, Guadalupe de Ocampo, Guillermo Fenning. Esta fórmula de hacer teatro en los lugares, en las provincias, teatro territorial y cine territorial. Eso es, digamos, rescatar esa geografía, mandar a hacer la película ahí, esto se puede, todos somos bienvenidos cuando vamos a las provincias a filmar, como cuando fue El Secreto de Lucía en Chacabuco, digo, es una fórmula que vale la pena tomar y que cada provincia tenga su producción de cine, su producción de teatro, así que aplaudimos también Los Nadies desde este jueves en San Juan, filmada en San Juan. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Isabel, segundo bloque y nos vamos a América Latina. Nos vamos a América Latina. Ahora, primero vamos a dar el saludito. Como no estoy ahí, entonces me escriben al Face, saludan a todo el equipo, a todo el programa. Voy rapidito con algunos nombres. Dale, dale. Bueno, María Cristina Minicucci, Ana Jusit, Adela Castronovo, Susana Schwarman, Mónica Hasenberg, Rosa Graciela Ortega, Noé Valcarce, Hernán Fernández, Víctor Daniel Daundari, Osvaldo Cipolloni, Anto Peña, Yolanda Yoli, Mariana Gorjón, Rosa Elba Zúñiga, Aníbal Garzón, Pepe de Ramos Mejía, etcétera. Pedro Antonio Banevic, Mónica Hasenberg, Horacio Briñones. Bueno, tengan piedad porque han escrito mucho y hoy muy estamos bien, un poquito presionados, ¿verdad? Oh, otro domingo vamos y leemos algunos de los comentarios. Pero bueno, un abrazo a todos, a todas por siempre escribir y nos anuncian, Gustavo, cómo nos escuchan, sí, cómo desayunan con nosotros, uh-huh. En fin, bueno, una maravilla. Estamos en América Latina y hoy nos vamos a meter en Brasil. Dale. En Brasil porque de todo lo que hay para hablar, ¿verdad? América Latina da mucho para hablar, uh-huh. Pero viene muy articulado el problema que tiene Dilma, que tiene elecciones próximamente, ¿verdad? O sea, está en periodo preelectoral. Sí. Y ya eso de que gana el mejor, eso ha quedado guardado, sí, en la bolsa de los recuerdos, parece que han pasado siglos. Uh-huh. Ahora lo que hay que hacer es desacreditar, desprestigiar, sembrar el miedo, chantajear. Es decir, son verdaderas campañas de guerra sucia para lograr instalar. ¿Y quiénes pueden hacer las campañas de guerra sucia? ¿Y los que tienen el poder para eso? ¿Y quiénes tienen el poder para eso? Los grupos históricos del poder que están articulados, el poder económico, uh-huh, cultural, y que está articulado a los grandes medios de comunicación masiva, que son medios de desinformación de las verdades, pero de información de lo que quieren imponer, ¿verdad? Bueno, pues hoy día en Página 12 sale un artículo muy interesante, dice, fuentes que chorrean pesimismo refiriéndose a la campaña de Dilma, y analiza, digo, pensándolo no solamente en términos de esta guerra, como yo decía, sino la guerra económica, la guerra mediática, los fondos buitres, digo, los fondos que son parte de una especulación con los bonos de la deuda, nos van a hacer recordar que hay hoy día un nuevo tipo de bombas que caen sobre los pueblos del sur, y esas bombas son ni más ni menos que los bonos de la deuda. Entonces, este es un problemón, no es una particularidad de Argentina, es un elemento fundamental para la expropiación mediante la guerra económica. De todo es sabido, y quiero recordar una vez más lo que dentro de la propia Europa le hicieron a Grecia cuando Alemania hace pocos meses decidió quedarse con una isla de Grecia para cobrarle ni más ni menos que la deuda, uh-huh, después que llevó el país al default. Default, default, default. Qué palabrita que se repite, ¿verdad? Sí, claro. Es como que se quiere inculcar lo que no es, pero bueno, hay que caratularlo. Uh-huh. Por lo tanto, de tanto repetirlo, a ver si queda, ¿no? Claro, claro. Bueno, esta guerra económica, esa guerra política, cultural, ideológica que se hace a través de la economía en los medios, no es, por supuesto, una particularidad de nuestro territorio. Lo que sale sobre Brasil es impresionante cómo se han abroquelado. Está el nieto de Neves, ¿verdad?, que quiere ser, o sea, supuestamente el candidato de centro, uh-huh, y ya sabemos cuando aparecen estas polarizaciones que en realidad se abroquela todo el mundo en el que tiene más posibilidades de derrocar a la persona que consideran enemigo. Sí. ¿No? Ahora, lo que es insólito, cómo desde los bancos, y aquí ponen el ejemplo del Banco Río, han mandado, ¿verdad?, a los que tienen cuentas, y me imagino que, por supuesto, a los que tendrán un poco más de cuentas, digamos, una notificación, uh-huh, una notificación de lo que pasaría entrando directamente en la campaña. Esto es una cosa impresionante. Dicen que el escenario económico, si Dilma gana, por escrito lo ponen, ¿no? Por escrito, sí, ya es desfachatado. Si Dilma gana, se estabiliza y crece el escenario económico, sufrirá una reversión con alza de las tasas de interés, la caída de la bolsa de valores y una devaluación del real. Dilma dijo que es un atrevimiento inadmisible. Lo hacen. No les importa si es verdad, si es mentira, se sabe que es mentira, pero no importa, porque ellos apuestan a una opinión pública que vienen formateando hace años en base a la mentira y el miedo. El miedo que llega desde todas las puertas, el miedo que quieren instalar cuando no pueden a través de la economía, que sabemos que la economía es una fuente de miedo muy grande, y en Argentina lo tenemos bien presente. ¿Por qué? Porque atrás de la debacle económica está el desempleo, está la miseria, está el hambre, está volver a quedar a la vera del camino sin perspectiva de horizonte. O sea que el miedo económico no es una cuestión secundaria, llega directamente a las tripas. Y apuestan a eso y sobre todo a los millones de brasileros que ingresaron a las filas de la clase media. O sea, le dice, todo lo que tenés lo vas a perder. Que es una carta muy grande de manipulación. Y cuando esto no alcanza, ¿verdad? Llega entonces ¿qué? Llega entonces el miedo, el terror por la vía de las armas. Matar, desaparecer, terminar, exterminar. No se ha aprendido, la humanidad no ha aprendido, los poderosos no han aprendido en miles de años que todas sus pretensiones de exterminar al opositor se vuelven luego en un boomerang contra ellos. Escuchaba recién en el especial de Evita, que cuando ella dice que les molesta la verdad. Sí, Evita no vivió para ver que más que le molesta, o tanto que le molesta, hasta que realmente no la tolera, y produjeron entonces los golpes, la matanza, la muerte. La intolerancia que sigue cuando un pueblo inteligente no se deja manipular por estas grandes tormentas mediáticas apocalípticas. No necesariamente ocurren, porque también los pueblos tienen capacidad, como lo ha demostrado Venezuela en más de una vez, ¿verdad?, de no dejarse manipular ni arrastrar por golpistas y neogolpistas de ayer y de hoy. Bueno, con esta cuestión, a pesar de que dice las fuentes que chorrean el pesimismo, esta es una salida optimista, pero no optimista porque estoy ilusionada en el buen domingo, que también es cierto, y estoy ilusionada en volver a la radio, pero es el optimismo que le da la historia de nuestros pueblos y sus capacidades en desarrollar las herramientas para protagonizar el tiempo de ahora, en el cual podemos disputar un futuro muy bueno para nuestros pueblos. Así quedamos para la próxima semana, Gustavo y equipo. Un abrazo grande. Buena semana, Isabel. Gracias. Tapa de Diario Popular, hay 75 muertos por día por el mal uso de medicamentos. 162.000 personas fueron internadas el año pasado por automedicarse. Título principal de Crónica, policía mató a compañero por error. La víctima guardaba su auto en el garage del homicida. Siempre le avisaba cuando iba a retirarlo y esta vez no lo hizo. Título de Crónica, título principal de Crónica en la mañana de hoy. La Arena de la Pampa, cuestionan el ajuste de precios de la obra pública. Título principal del Pregón de Jujuy, el gobernador honró en hornillos a la madre tierra. El Diario de Entre Ríos, el 41% de los paranaenses ya compró por internet. Cristina redobló la apuesta, el gobierno se mantuvo en sus 13. La Voz de la provincia de Córdoba, caída en las ventas hizo bajar los precios de los supermercados. 7 del final, cuéntenos, Eugenia, ¿quién nos espera del otro lado de la línea? Bueno, nos espera un grande actor, director, docente. Lo vamos a ver desde el jueves, como dijimos, en Los Nadies, sí, en San Juan. Lo vemos en La Mujer Justa, yendo de gira por todo nuestro país. Está dirigiendo este año para Teatro por la Identidad. Y lo que es una alegría para todos los que compartimos con él la vida, la militancia, el estar, va a ser declarado ciudadano ilustre el actor, el señor Arturo Bonin. Hola. Hola, Arturo. Hola, Eugenia, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Chocho. Con esta presentación, chocho. Bueno, contanos un poco de todo esto, ¿no? Que es un abanico tan... tan abierto en este momento en tu vida profesional. Bueno, ¿en qué es lo que más te gusta? ¿Cómo pasan tus días? Mira, con mucho placer realmente, porque estoy trabajando en la dirección de esta pequeña obra para estar presente una vez más en Teatro por la Identidad, porque ahora se estrena Los Nadie, que lamentablemente no voy a poder ir a San Juan porque estoy en el medio de una gira, pero que en septiembre sí voy a estar acá cuando lo estrenemos, el 7 de septiembre acá en Buenos Aires. Por otro lado, anoche terminé un asadito con Mariano, mi hijo, Mercedes, su mujer, Julieta, mi hija, Norberto, su pareja, que estamos reunidos acá en casa, que hacía mucho tiempo que no lo podía hacer, porque mi hijo estaba viviendo afuera, estaba lejos también, estaba Susana, lejos mi nieto, Susana, mi esposa. Yo contentísimo, y esto de la ciudadanía ilustre me tomó por sorpresa cuando me lo comunicaron. En un principio fui remiso a esto, y después me le entregué mansamente, como me entregué al botón, como dice Carlito Cardero del Tango. Mira, la verdad es que me encanta lo que decís, ¿no? Porque uno a veces no conoce el otro lado de la vida del actor, esta vida familiar. Y por otro lado, yo creo que este premio llega también de premiar a una persona que, siendo artista, siendo conocido, se juega en cada una de las cosas que hace. Y me parece que ese es un valor que rescata esta celebración de personalidad ilustre, y que hay que celebrar que el artista esté cerca, que esté jugado, que tenga su palabra, que se anime a hablar, que realmente ponga el cuerpo cada vez que se necesita. Entonces, bueno, no solo ver en su lado artístico, que te conocemos, te vimos en televisión con el Don Pepe el año pasado a full, la verdad es que en ese sentido habla de lo que es una persona integral, una persona íntegra. Y este medio y todo nuestro país en este momento necesita de gente como vos. Así que bueno, esto también vaya como convocatoria a que todos los oyentes se acerquen a la legislatura el 20 de agosto a las 18:30, porque tenemos mucho que celebrarte, Arturo, de verdad. Bueno, te agradezco enormemente, pero yo no sé, yo siento que tengo un vínculo con Teatro por la Identidad, que es el lugar donde yo pude de alguna manera saldar una cuenta que yo tengo con mi generación, que es en la búsqueda de los hijos de los que no están de mi generación. Bueno, también estás en Sagay, que defiende los derechos de todo el medio actoral, digamos, así que no es solo Teatro por la Identidad. Vos vas sumando y vas participando en la realidad, y eso es lo bueno, eso es lo que aplaudimos, y por eso, bueno, esta alegría que compartimos de que estés realmente siendo declarado persona ilustre. Desde acá también, Gustavo Campana, sí, todo, claro, el equipo de Visión Nacional, nos adherimos a que sos un ciudadano ilustre. Bueno, lindo hablar con vos un domingo a la mañana. Te mando un beso muy grande. Un placer. Beso enorme, Eugenia. Gracias por el llamado y gracias por los elogios y demás. Y a Gustavo también ahí. No sé qué más decirles que gracias, me alegraron la mañana. Bueno. Un gran abrazo, Arturo. Abrazos. Chau, chau. viejo cantor, viejo amigo del vino y del azar. Tenés el canto alegre y el corazón desafinado. Nos vamos, este fue un programa muy especial de Visión Nacional, con mucho Evita, con la palabra de Alicia Kirchner, de Teresa Parodi, recordando lo que pasó en el marco del ciclo Cátedras Populares, el último lunes aquí en el Auditorio Hugo del Carril. Volvemos el próximo domingo con los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy, con todas las tapas de los matutinos de todo el país para hacer juntos Visión Nacional. Chao. Porque crees que callarte te has entrado y te carcome el pecho cada sonido que has guardado. Visión Nacional.